Podcast party people. ¿De qué te reís? Hola amigos, bienvenidos a ¿De qué te reís? Hemos vuelto después de una semana de impas. Yo soy Félix Buenaventura. Yo soy Ernesto Berenjenal. Yo soy Diego Alarcón. Entonces, la cuestión, dos cosas me venían llamando la atención esta semana. Hoy en particular. La primera es que es el aniversario de la búsqueda de Nessie, del monstruo del lago Ness, según Google. ¿Por qué en confianza lo decís Nessie? Porque lo conozco. Hoy 21 de abril. Hoy 21 para de abril. Para que lo escuche otro día, claro, porque no es todos los días. Por supuesto, pero ahí es mientras no lo escuchen en un año, va a estar bien. En un año bisiesto. ¿El año que viene es bisiesto? No lo sé. Ah, no lo es. Herzog hizo un documental sobre la búsqueda del monstruo del lago Ness. ¿De verdad? Ese chabón está con un tiempo libre en sus manos. Sí, muy genial. ¡Werner! Ay, ¿cómo llamaba el de acá? Que era como el monstruo del lago Ness, pero argentino. ¡Ey! Nabuelito. ¡Ey! Nabuelito. Nabuelito. Sí, es verdad. Pero ¿por qué esta cuestión? ¿Qué necesidad de llamar la atención la gente, no? Sí, ¿por qué tenemos que...? Tenemos nuestro ET, que lo hemos hablado en el podcast anterior. Monguito. Sí, Monguito, sí. ¿Saben que hubo un mono astronauta argentino? No. En los años 40... Sí. Se hizo una prueba, sí. No de un vuelo orbital, pero sí, no, en los años 40 no, mentira. Sí, sospecho de todo, todo, muchísimo. Sí, sí. Estoy mintiendo con la fecha. Sí, sí, pero no. 29 años antes que la llegada del hombre a la luna, ya habíamos... No fue un vuelo orbital y no fue antes que el mítico vuelo de Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, pero sí fue con un cohete. Anterior a Laika, también. No, no, no, te estoy diciendo que no fue anterior. Por eso estoy diciendo que te es real. Cagando, que boludo, posterior. Tiene información. Ok, y ok, okay. Tirala, tirala, tirala la info, dale. Se llama el mono Juan. Y el mono Juan fue lanzado desde un cohete en La Rioja hacia el espacio. Todo ruido, esta historia me hace ruido por todos lados. Sí. Déjenme seguir. Después lo vas a googlear. Votamos a ver quién sí, cree sí. que es cierto. No, no, que no, no, no. Que... dale, dale, continúa. Hasta ahora sabemos que se llamaba Juan. El mono Juan, y que en La Rioja, de La Rioja. Y no fue un vuelo orbital, solo fue el cohete al espacio y volvió a caer en el lugar. Ok. ¿Sí? Después tuvo descendencia, volvió a caer. Descendió y los últimos años de su vida los pasó en el zoológico. Ah, mirá. Y su pobre fue... bicho. No, pero la de. Lo usaron para hacer un experimento y después le hicieron, ahora. A vivir al zoológico. No, pero tuvo una descendencia seguramente que puede haber llegado a un cargo muy alto en la reta. El gobierno. La reta, ¿no es? No, es estaba eso. Apuntando a nuestro ex presidente. ¿Vos qué? Que es de La Rioja. Está diciendo simio a Menem, el compañero. Sí, tiene rep. Pensalo un poco. Pensalo un poco. Además, es de La Rioja también. Claro, viene un mono. Sí. O sea, ponele que viene una mona. Sí. No, una buena Jiménez. Claro. Y viene y te seduce a su manera. Te dice, che, ¿sabes qué? Eso, pero es una mona que habla. Hay una película de eso. Y ya estuvo ahí. El, planeta de los simios pasa eso. Era se enamora. La mona igual, pero digamos las cosas como son. Se garcha una mona. ¿Quién? En algún momento. ¿Charlton Heston? Se enamora. Algo pasa ahí. Se enamora. O en la nueva versión de Tim Burton. Con la nueva versión de Tim Burton con la Mark mujer Wahlberg. De él. Y la mujer de Tim Burton es la que la hace mujer de, que se la ex mujer de Tim Burton. Acá entramos en la zona verdad. Gossip. No, es Helena Bonham Carter. No me ay, dijo no. sí, perdón. ¿Es la ex Helena Bonham Carter? Sí. ¿Y ahora quién es? No, pará, no sé. Se acaba de separar, maestro. No le encajes una nueva de golpe. Hay que tomarse un tiempo. No para sabía hacer nada, estaban los dos tan contentos. Ella con su jardín de creatividad, él con pero... su jardín de gótico. De eran de esos matrimonios que tienen casas separadas. Sí, pero se juntaban en el jardín ese que era de creatividad gótica. Lo bueno es que ella ahora va a poder hacer despegar ya y hacer su propia carrera, no estar atada a hacer siempre grandes roles en los grandes filmes que sí, hacen. Como la ex mujer de Tim Burton, que despegó su carrera muchísimo, Lisa Marie, que fue como, la podemos ver por supuesto Yo no sé ni quién es. La anterior, que era la mujer en Mars Attack. Sí. Era la... Una la... mujer muy pechugona. Sí. Que aparecía que tenía como un peinado, digamos, súper estrambótico, que... con que... Que dejaba que... ver luego al sacarse la peluca que era como una forma de la cabeza. Qué buena película de Gran Mars Attack. Creo que es de mis favoritas. Sí, yo no la entendí cuando la vi. Porque era muy nene y fue como: esto está haciendo tributo a cosas que todavía no reconozco. Entonces no entendía. Para mí, una de las cosas más geniales que vi en esa película fue el momento en que los mariachis tocan el himno norteamericano. Cuando está todo destruido y hay un grupo de mariachis en el Capitolio tocando el himno. Y me pareció como brillante. Dije, ¿que se le ocurrió esto? Bien. Todo genial. Los ¿qué? Dos papeles de Jack Nicholson. Sí, qué delirio que no fue abrazado por el público. Sí, porque incluso es mejor que películas mucho más conocidas de Tim Burton. Lo que pasa es que me parece que, o sea, era tan concreto que había como una especie de matar a Michael Fox, matar a quien todos los preferidos, así, pum, los boleteaban en manos de, bueno, o sea, morían, perdón, a manos de todas estas horribles criaturas, y me parece que no están acostumbrados a ese tipo de... Bueno, pero después funcionan también en Scream, ¿no? Ese momento de, ese engaño de, güey, mirá la celebridad que va a durar todo. Ah, no, se la llevaron. Es como puesta. Psicosis, que era lo que parece que va a ser la protagonista, muere al principio. Sí, sí, sí. O todo. En Game of Thrones, donde siempre te enamorás de un personaje y cuando ya te estás enamoradito, el gordo hijo de puta con su maquinita de escribir, en su DOS, ¿te gustó? Tomá, pa. Increíble, le escribí por Twitter. Mucho más Mars Attack que Game of Thrones. Ah. Qué duro que yo sabes eso. Yo estoy ahí, no sé, son dos animales diferentes. Yo le escribí hace poco a George Martin para decirle que por favor no apure. No, que por favor no mate al enano, que mate cualquiera. No lo va a matar, no te preocupes, vos te defendés al gremio. Es un spoiler invertido esto. Sí. Cada vez que ves un anuncio de Game of Thrones, ves al enano hablando y decís, che, ¿qué hace esto? A veces si lo mataron hace cara. 3 años. ¿Qué pasa? Si muestran solo la cara, ¿te das cuenta que es enano? Sí. ¿Por qué? ¿Tiene cara de enano? Sí. No, yo había visto fotos tuyas en tu perfil cuando estabas viviendo en España y después cuando te conocí en persona carnalmente, eras otro tipo de persona. No. Muy diferente. Lo que más me hace ruido es cuando decís que me conociste carnalmente. Creo que es lo que más me hace ruido de toda la vida. Y otra cosa, ¿qué pasa si Game of Thrones es como Sexto Sentido y en realidad todos están muertos? Abonando lo entonces que decía acá. No sería igual a Lost. Y ya tengo un Lost que. Ah, sí, es ya tengo Lost en el plan Lost. Sorry. Too soon, ya fue, los no. Un año es lo que hay que cuidado con J. cuidarse Abrams, con los spoilers. Para J. Abrams, que lo estás vilipendiando y tiene en sus manos cosas interesantes. Mira, yo no, acá a una persona recientemente le dijeron. Recientemente no, cuando terminó Lost, alguien tenía el capitulito guardado para verlo. No voy a decir quién era, pero sus iniciales son D.A. No. Y hay una letra, hay una letra en el medio, D.L.A. Y le preguntaron de una revista, ¿qué opinás del...? De una revista era que te preguntaron, sí. ¿Qué opinás del final de Lost? Y vos dijiste, ¿qué dijiste? Por favor, compartí lo que dijiste. No, decí vos porque yo honestamente quiero saber cómo es tu visión de qué es lo que dije yo. Y yo quiero saber porque jamás lo escuché ni lo vi. Dijo... Ni bien terminó Lost, él se había planeado separarlo en un momento especial y lo que pasó es que alguien a través de las redes sociales le dijo, Diego, ¿qué te pareció todo esto? Y después Diego fue y le preguntaron, ¿qué opinabas del final de Lost? Que lo iba a ver solo, pero una boluda me adelantó todo y ahora no me interesa ver el final. Exacto. Listo, perfecto. Y eso el final fue una garonza como, bueno... Como, ¡buah! ¡Ni hablar! Dios. Y pero porque no sabía. No gastemos cinta magnética en hablar de Lost. Pero por lo favor, que sí dije, lo que sí dije en ese reportaje que me hicieron, que fue interesante, una opinión, fue que dije, Lost fue la serie que nos enseñó a muchos a montar subtítulos. ¿Qué opinan? Se los tiro así. No es mi caso, pero conozco mucha gente que sí. No... También, pero no entiendo, yo entiendo perfectamente eso, porque a alguna persona que le facilité los capítulos en una época en la que en Madrid todavía no había internet. Aparte que ¿quién va a saber más de montar que vos, ¿no? No sé a qué te referís. A conejear. Ah, pero no, por favor, en esa época era un pobre artista callejero. A diferencia de ahora. Artista callejero y conejear con jugar bien. Que soy. Re van. Sí, que soy el nuevo Hugh Hefner. El otro día volvía de un paraíso verde así, y de tipo 3 fiscal. De la mañana, domingo, acá cerca del obelisco, volví en mi auto así, ¿verdad? Y cuando estaba camino a mi casa, de pronto me paran el semáforo y dije, no, una mina. Y dije, no, o sea, ¿con qué vendrá? No, una mina. No, ¡ah! Pero una mina de esas. Uy, que dije, no, ¿con qué peripecia? Una mina. No, una mina en el semáforo que digo, ¿con qué peripecia vendrá? Sí. Sacó una pelota de fútbol, hizo jueguitos y fue realmente... ¡Wow! No, mira, es la nueva moda. Sí. Pero, no es ninguna nueva moda. Esto viene pasando desde antes del medievo. Pero con chicas haciendo jueguitos está de moda ahora. Exacto. ¿Ah, sí? Claro. Pero no escuchá lo que estoy diciendo. El diablo era la moda de hace 10 años y ahora es chicas haciendo jueguitos. No, me parece que todo puede coexistir. Es como que digas, el pan era la moda de hace 10 años. La gente sigue comiendo pan. No, pero se adapta. Si alguien sabe hacer bien. El artista callejero se adapta, tiene nuevas estrategias. El artista se adapta. Si no... se queda ahí arañando y diciendo, no entiendo internet. No, en mi época. No, bueno, vieja, acá está de este lado. Bueno, no deja de ser una herramienta que en las manos apropiadas puede ser brillante y también en las manos de alguien que... Pero como todo. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Yo dije J.J. Abrams hace un ratito y nadie me dio mucha pelota, pero... A mí me gustó mucho lo que hizo en Star Trek J.J. Abrams. Sí. Estoy de acuerdo, están muy buenas. Están muy bien para mi gusto. Está muy bien Benedict. Sí. Y que ahora no sé si va a ser de Bowie, de Benedict. Ya hizo de Julian Assange, ¿verdad? Sí. No me gustan esos actores que hacen todas biopics. Me parece así. Una porquería, pero... Aparte, alguien ya hizo de Bowie, lo hizo genialmente, ¿o no? ¿No hicieron una peli de un Bowie y hip hop? No. Esa es no. 24 Party People. Ah, sí. Pero es como otros personajes que serían como ellos. Pero estaba muy bien. Sí. Pero es difícil llamarte... Benedict. Como los huevos. Nombre, claro. Los huevos, o sea, Cumberbatch. Los huevos, es difícil. Cualquier huevo. Ponen que hay unos huevos que se llaman los huevos Diego. Sí. Sí. Es eso. Sí. Y te dicen, hola, me llamo Diego. Ah, como los huevos. Claro. Y vas a tener que dedicar. No te podés dedicar a una cosa tradicional. ¿Por qué? A un oficio. Porque te va a hinchar las pelotas tanto que vas a decir, ¿saben qué? Voy a hacer que Diego sea algo más que huevos. Pero pensé que me iba a hinchar los huevos. A veces ya las pelotas. No, pero... ¿Cómo serían los huevos? Por ejemplo, los huevos tuyos, ¿cómo serían? ¿Qué traerían de sorpresa adentro? Benedictinos. Los huevos Félix, por ejemplo. Sí, estoy pensando. En un mundo alternativo, los huevos Félix. Los niños van corriendo, mamá, papá, quiero huevos Félix. Bueno, sí, acá está, miren lo que les compré, huevos Félix, vamos a abrirlos. Sacan el envoltorio todos contentos, domingo a la mañana, losa radiante, el perro ladrador afuera. Para Pascuas, o sea, sí. El domingo de Pascuas. Es como el conejo de ¿Hay Pascuas. Huevo? Ahorré todo el año para comprarle su huevo Félix, hijo de puta. Exactamente, disfrútenlo. Pero disfrútenlo muy de a poco. Y bueno, se saca, es un huevo saborelo, exactamente, ¿no? Tienen como una pátina grasienta, pero que sería como una especie de manteca cremosa que tuvo preparada durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, puede tener vello. Sí, no. Es un huevo de chocolate que adentro los tiene. Hacen unos monjes. Sí, exactamente, monjes. Tipo benedictinos. Pero ¿qué tendría dentro? Algo que te represente. Tiene un papiro. Está bueno. Pero a los chicos les gustará eso, chicos que no entienden mucho. Abren así, ¿qué es esto, papá? Un papiro. Un papiro original, un papiro griego, sí, parte de la historia. Un papiro egipcio. Egipcio, griego. Antiguo, se entiende. De una gran civilización de otra época, romano, sí. Todo lo mismo. Pero sí, de verdad, arqueológico. Y en el papiro egipcio quizá dice nos visitó un mono llamado Juan que no sabemos de dónde vino. Y así te hago el rulo loco. ¡Eso sí! ¿En serio? ¡Ay, cómo cerró todo! ¡Ahora sí! Por supuesto. ¿No vieron por la película esa de Calzada? Va, basada en una novela y la, de Calzada. Y la firma de Diego. Aparte, abajo, como te escribe todo, te la firma como autor. Claro. Y vos te ves como, ¡ey, pero! ¿Quién es este Diego? ¿Quién es este Diego? ¡Los huevos Félix! Pero pará, ¿entonces huevo Félix sí o no? Sí. Sí. ¿Huevo Félix sí? Sí. ¿Huevo Félix? Sí. Perfecto. Huevo Félix para todos. Sí. Huevos para todos y todas. Ya basta de merluza y todo eso. No, huevo Félix. El huevo Félix es el nuevo caviar. Y es la opción ética, por supuesto. Por supuesto. Ni hablar. Que nada de especismo, nada de... Nada de oprimir a otras especies. Para... Claro, nada de, ni especies ni especies. ¿Vos te pensás que no vamos a usar a niños huevo tailandeses para que estén envolviendo los huevos y todo eso? Ni niños tailandeses ni curry. Nada, ni especies ni especias. Nada. Y el niño tailandés es la misma especie que vos, entonces no estás haciendo especismo. Estás haciendo... Solo maltratar a un, a un colega humano. Solo no considerar a los tailandeses como humanos. No, pero están tan lejos que realmente... Sí, es verdad eso. Pero te digo, si por ejemplo te dijesen, mira, esto le podemos adosar un polvillo que lo hace sumamente afrodisíaco. Entonces ya no sería para niños, sino que sería huevos para adultos. Pero eso, sí. Pero lo que no estás pensando es que eso es polvillo de niño tailandés. Ah, mirá qué interesante. El ingrediente el activo. Es el ingrediente. ¿Qué pasa si eso, Félix, firmaste un contrato millonario, pero sos realmente... Y cuando terminaste de firmar, se sacan la máscara y te dicen, ¿no te diste cuenta que esto está hecho con... niño tailandés? Y yo voy a decir, no, pará, no te vayas. No te vayas. Lo decís arriba de tu Porsche mientras te vas a tu bóveda a contar dinero. No te estás yendo, estoy yendo yo en reversa. Exactamente. Te veo cada vez más lejos. Sí, bueno. Chao. Quédate tranquilo, todos somos un poco hijos de puta. El ser humano no es tan grave. Sí. Selfish. Más pena me hubiera dado si era un gatito. Esa es la respuesta. Sí, sí, totalmente. Pero esto era un niño tailandés. Pero me hubiera dado si hubiera sido un gatito. Pero un gatito de acá. Un gatito, sí. Odio los videos donde hay gatitos. ¿Ves eso que la gente se ríe? No, eso es lo mejor. Pero es el mejor amigo del drogadicto. Ver gatitos en YouTube. Sí, sí. No, pero, sí, es raro. Tengo amigos que me contaron eso. Yo creo que sí, yo creo que hay... Es lo más los videos de gatitos. ¿Sabes lo que flasheé mucho con este? Hay videos de niños que... Tranquilos. Hay videos de niños... ¡Paciencia! Ah, sí, sí, sí. Chicos, déjenme guiarlos. Sí, vomitando bolas de pelo. No. No, no. Algo que los nenes se quedan mirando como si fuesen gatitos. Que como que uno pero se queda... es un video mirando para hipnotizar niños. Sí, que es básicamente otro niño abriendo... 100 huevos con una sorpresa adentro. Y agarran y van poniendo una sorpresa arriba de la mesa, otra sorpresa. Y el niño queda hipnotizado. Y hay videos y para gatos. Se lo ven también. Así. ¿Qué? Hay videos hechos para gatos. ¿Vos sabías algo de esto? No. En ¿existe YouTube la tecnología? Yo le puse videos para gatos a mi gato, que era gatito cachorrito. Ay, me muero, no puedo creer. Ahora entiendo los y videos y los drogadictos. Y el gato, mirá. Porque los videos para gatos son en general ratoncitos, mariposas, pajaritos y con sus ruidos de la naturaleza. Pero el gato se volvió loco y quería cazar los bichos que había en la claro tele. Y le apagué YouTube todo y dije, no, basta con esto, es un peligro. Y el gato empezó a buscar atrás de la tele a ver dónde estaban todos esos bichos. Es hermoso. Sí, yo no encontraba los ratones por ningún lado. Sí, sí, yo le... Hay muchos videos para gatos en YouTube muy interesantes que pueden entretener a su gato mientras usted no le puede dar bola porque está trabajando. Cuidado con los gatos. Mean entre las endijas donde sienten que hay algo caliente. ¿Por qué hacen eso? Por ejemplo, en un auto, en un televisor, ¿de no, verdad? O sea, acabo de enterarme que hacen sí, eso. No sabía. Por ejemplo, o sea, Félix, vos, que sabes, tenés un futuro promisorio a diferencia nuestra. Cuando tengas tu primer Jaguar, cuando tengas tu primer Jaguar, lo digo en broma. ¿Mi no, primer Jaguar o mi primer Jaguar? No, porque primer mi primer Jaguar está bastante antes. No, pero de verdad, que sabes que nunca han visto en los estacionamientos que están los gatos justo en la zona... Los gatos sobre el capote del auto, del porque no mean ahí. Por eso muchas veces cuando uno prende el aire acondicionado del auto hay una baranda así que dice, wow, esto es humedad. Ah, no. Sí. Y bueno, a mí una vez me pasó que un gatito me arruinó cuando en la época estaban las videograbadoras, la videograbadora de mis padres, que se habían ido de vacaciones, y un día nos quedamos ahí viendo películas y qué sé yo, Al otro día, cuando quisimos ver una película, dijimos, che, esta película es larga, un olor muy raro. Y era olor a orín de gato caliente. Excelente. Y era un gato hijo de puta ese, porque no todos los gatos lo son. No, que orinó entre las rendijas de la videograbadora. No, ay, es terrible. No te lo puedo. Pero hacen mucho eso. A mí, yo he proyectado alguna vez alguna imagen sobre la pared y el gato se quedaba como... ¡Cambia todo! Como ese momento de ¿qué? ¡Brad Pitt! Es muy divertido. Y le movía ver videos para gatos al gato. Le movía el mouse, ratón, y el gato se ponía. ¡Ah! ¡Qué idiota! Y ahí decís, ah, ahora lo entiendo. Cuando era chico, en tu primera clase de computación, ¿no te dijeron ratón en vez de mouse? Se usaba decir ratón en los 80 y al principio de los 90. ¿Qué porque? No, pero yo mi primera clase de computación la tuve en el 93. En el 2008. 93. A los tiernos 10, 11 años. Sí, 10. Pero porque yo entré un año adelantado. Donde le dicen ratón es en donde tú has vivido. ¿Cómo diríamos en este país donde nadie trabaja? En españolas. ¿Cómo es una clase de computación en España? ¿Cómo arranca? Pero la primera clase, ¿cómo se hace? Pongo YouTube así, clases. ¿Cómo es? Primero hay que encender el ordenador. El relato, ¿cómo es el relato? Esto es un ordenador. Y esto es una tele normal. Sí, por favor, más. Dale, dale. ¿Y? Sí, ya hice eso. Ya completé esa parte, ok. Ahora... ¡Por favor! Aquí, el resto de los periféricos, por favor. Aquí podemos jugar al Pong, que es como un pelota-paleta. Ah, y sí. Aquí está Nadal. Ay, ¡oye, concha! ¡Ven a mirar! ¡Esto es una maravilla! Ay. Mira la diferencia. No, no. No puedes mover a Nadal. Nadal es Nadal. Tú eres... Te estás confundiendo de pantalla. Pero mira, la hostia. Nadal es como inteligencia artificial. Pero mira, concha, te digo algo, ¿por qué un momento? ¡Mandamos un mono al espacio! Ay. ¿Hay alguna otra forma de decirle impresora, por ejemplo? El imprimidor. No tengo idea. No. Otra. Ratón para en Italia le dicen a la computadora computer. Es muy loco eso. Computer. Y osaba trabajando. ¿Qué? Y osaba la no, me quedé un zap, perdón. Portulano. Sí, yo estaba laborando en la computer y te dicen así, era como que entendí computer nada más. Es muy loco. Pero ¿sabes qué es más loco? El trailer nuevo de Star Wars. ¡Wow! Mira cómo te también es de J.J. Abrams. Sí. Por eso hoy dije J.J. Abrams. Sí, aquí es centro como canique, pero nadie me lo quería cabecear. Nada, maravilloso. Lo estamos maravilloso. Reconociendo en este sencillo acto. Fue maravilloso. Mira, toma una medalla por ese muy J. arriba sobre el Batman versus Superman. Liqueado, supuestamente se liqueó. Ya estoy harto. ¿Sabes qué? Liquean Game of Thrones, liquean Batman versus Superman. Háganse al cargo. Final los hackers no son nuestros amigos, nos están cagando todo. No pasa nada, los se están pasando, era pero, como pero no, esto es marketing, disculpen, no le creo a nadie. No, disculpen. Pero para, hay una aclaración, perdón, anterior. Sí, por favor. Vos decís que mejor que el de Batman y Superman, pero no son lo mismo, no puedes comparar. No, pero salieron como Wars, la misma semana, el de mismo Star Wars universo. Es un tráiler que se entiende más o menos algo más. El de Batman y Superman son tres tomas. Sí. No se puede saber, no se puede interpretar nada. Batman y Superman es un ¿ves? Como tiene los tiene más línea de diálogo casi. No, tiene más línea de diálogo. Pero es más osado el de Star Wars. El de Star Wars tiene toda una cosa que cuenta al principio. En el final realmente te está diciendo cuándo va a suceder esto. Es como wow. En cambio el de Batman vs Superman es... A mí me sonó al verlo así como tipo, no me animo a mostrar demasiado por las dudas. Sí, todavía no escribimos el final. Exactamente. No sabemos si es el final 1 o 2. Puede ser Bruce, pero bueno, por ahí es Alfred. Sí. Dicen que gente, viste, que se pone a analizar el tráiler mucho durante horas y días. Y dicen que atrás, en una de las tomas de la Baticueva, creen que se ve un traje de Robin. Como si hubiera muerto un Robin. Ah, mira, bueno, eso es más interesante. Sí. O sea que nos pone en el segundo. Tiene que haber pasado un Robin. Y dice que mínimo. Sí. Igual o sea, no... tienen que haber pasado dos Robins si se murió uno. No, porque no va a seguir ninguna continuidad de los cómics. Es un invento nuevo. Ah, sí. A mí sí. Esto me hace acordar a Freddy versus Jason, de verdad. Cuando dijeron, vamos sí. a confrontar a dos íconos mundiales así impresionantes. Y estaba todo el mundo diciendo, wow, quiero ver eso. Y cuando viste a Freddy versus Jason, era una la gana a uno, otra la gana a otro. Y cuá, cuá, cuá. Sí, cuá. Lo mismo con Alien versus Predator. Oh, ahí se perdieron. Puf. Uy, cómo pifiaron. Yo tengo ahí unos cómics geniales de Alien sí. vs Predator que son. Y sin embargo, cuando lo viste, estaba Lance Henriksen todo. Y de pronto lo transformaron en una porquería en la Antártida. Y era genial todo. Conformar toda la película que era horrible. Conformar a todo el mundo. Pero Star Wars. Sí. Depredador. Por supuesto. Quería decir algo en referencia a esto que mencionaba de lo de Game of Thrones. Que. Sí. Bueno, con todo este tema de la piratería, bla, bla, bla, que combate, no sé qué. Se filtraron 4 episodios. Sí, de la primera temporada. Yo ya lo de vi la también. Última. Sí. De la última temporada, perdón. Quinta. Quinta temporada. Pero, no, vi hasta el tercero. Pero, está muy bien. Está sí, muy bien, está muy bien, bien, está muy bien todo, está muy bien. Lo único que me pareció raro es que cada vez desnudan más a las a actrices, a las extras y a las satélites, y ya no se desnudan las actrices principales. Las principales, sí, es totalmente. Pero eso estaba planteado. Por contrato ya lo habían dicho. Sí. Por eso, pero las que se mostraron al principio, ahora que tienen un nombre más instalado, ponen más condiciones. Pero yo digo una cosa. Dicen que se filtraron, dicen Laser, entre enormes comillas, que se filtraron porque, digamos, se lo entregaron a cuatro especialistas críticos a los cuales querían que diseminararan qué les parecía argumentalmente, sí, digamos, sí, los sí. cuatro primeros capítulos. Bien. En este caso, que en la piratería simplemente van y buscan la IP, la dirección, lo que sea, de una persona, van y la encuentran en su casa. Si hay que hay cuatro personas, ¿no tiene que ser uno de esos cuatro el que lo filtró? Sí, para mí totalmente. O el de la mensajería. Ah, no, pero digo, la valija. Ahora mismo, a lo mejor estábamos con muchos pedidos, tengo que llevar unos huevos Félix, no, tengo que llevar unos capítulos de Game of Thrones. Vos entonces, querés. ¿Cómo me comería unos huevos Félix? Dale, yo paso. Vamos al corte. Yo paso, dale. No, una cosa, si vos podés largar con ahora mismo con Blu-ray una copia de una película que dura una semana porque tenés un password, o sea, existe una tecnología de criptación, ¿es la palabra? encriptamiento de las cosas de los archivos, ¿está? Entonces de la información, dale, vamos con eso. Dale. No hay una, digamos, no es como che, bajátelo, te lo llevo en un pen, los cuatro ahí en media calidad, mirá. Y a veces pasa eso. Vos en tu. Igual no se filtró el de alta calidad, se filtró una proyección. Si vos le vas a mandar a alguien para que analice la serie, por lo mínimo la va a ver en una tele que esté bien. Una persona que uno de los cuatro elegidos para ver Game of Thrones. Yo he conocido infinidad de críticos que ven las películas en un celular, infinidad de personas periodistas que opinan sobre partidos de fútbol que incluso no han ido a ver, etcétera. De verdad. El ser humano es una porquería. Bueno, no quería decirlo, pero la verdad fue encantador que lo digas. Ok, perfecto. Podemos romper tres huevos Félix para festejar este hermoso momento. Por ¿no? supuesto, pero voy a tener que. Por supuesto. Vamos a unos breves anuncios y después seguimos con el próximo bloque de ¿Qué te reís? Dale. Hola, soy Félix Buenaventura. ¿De qué te reís? Es un podcast que hacemos de forma gratuita para quienes deseen escucharnos. A cambio, lo que nos gustaría, para los que estén interesados y tengan ganas, pedimos por favor que escriban una reseña en iTunes. Pueden escribir una reseña en iTunes o ponernos me gusta en Facebook o compartir o ponernos me gusta también en SoundCloud. Pero principalmente dependemos del boca a boca para que crezca cada vez más este podcast que hacemos con tanto amor. ¿Vos qué opinás de todo esto, Diego? Está buenísimo todo lo que están diciendo, me parece muy bien. Hay que reseñar, hay que levantar y fundamentalmente el boca a boca. Perfecto, precioso. Creo que eso es todo y ahora los dejamos con un nuevo episodio de... ¡De que te reí! Bien, volvemos del corte. Gracias a Ceci Andrea 22 por el comentario en iTunes. Recuerden que pueden dejarnos todos los comentarios que quieran y les vamos a agradecer. ¿Y quién te dice si no les mandamos algo secretamente por internet? ¡Mentira! Pero bueno. una buena caja de 24 huevos. Pero sí, esta vez no son huevos Félix, sino que serían 8 huevos Berenjenal, 8 huevos Félix y 8 huevos de Dior. Esto es increíble porque la cuenta me da. Sí. La cuenta me da. Vos sos experto en números. Dos docenas. Sí. 24. Yes. 6 de acelga y queso. 24. Como, o sea, Jack, el tiempo que tiene Jack Bauer para... ¿Pedimos empanada después? Para recuperar su carrera. Pedimos empanada. Podemos pedir. Dale. No. Pero traen demasiado queso. Me encantan las empanadas redondas a mí. De verdad, sí. Redondas abiertas. Canastitas. ¿No? Canastitas. Empanadas abiertas, le digo yo. Sí, a la vuelta de casa le dicen canastitas. En el resto bueno. del mundo... ¿Cómo le dicen en España? ¡Pero coño que esta empanada no está cerrada! Pero es que esto, que es que se cae por todos lados. Que es que no tiene tope. Si no tiene tope, pero es como una tapa. Una tapa no tiene tope. Un día alguien se le va a ocurrir cerrar esta empanada y se va a hacer millonario. No, pobre, no quiero quedar mal con una comunidad española. Sí, obvio. Igual estamos buscando sponsors y vamos mucho a un restaurante gallego. Sí. Y a la embajada, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bien, el tema céntrico que nos reúne en este podcast son comedias gays. ¿Podemos decir comedias gays? No, ya estoy haciendo cagada. No, está haciendo funcionar al patriarcado heteronómico. No, lo que pasa es que, bueno, ha fluctuado tanto la comedia en sus temáticas y todo, que, bueno, hubo un momento en el cual dijeron, bueno, empecemos a incluir minorías, por ejemplo, empezó con los agentes de color, etcétera, qué sé yo, y en determinado momento dijeron, bueno, los gays esto votan. No tienen pibes, claro. Exacto, los gays mucha votan, plata. Los gays votan, vamos a incluir personajes gays, como ahora sucede que en la actualidad son multifamiliares, interraciales, entonces hay, bueno... Sí. Gente de todo tipo, de toda etnia, de todo lo que se te ocurra. Bueno, pero en su momento fue mucho con los gays. Como la más icónica que pueden ver en la actualidad es una que estamos mencionando los tres hoy, que es Will and Grace. Sí, que es el primer recuerdo que tengo yo, aunque vos vas a citar una serie anterior. Pero Will and Grace yo creo que fue el momento... Sí, es anterior la que vos me estabas comentando. Por supuesto. Hay un momento de Will and... Todo tu universo aludido yo lo tengo dentro. ¿Qué pasa? Will and Grace, yo me acuerdo que entendí como espectador, en esa época tenía Sony prendido todo el tiempo, es más, todo seguía a la actriz esta desde Ned and Stacy, que me parece que tenía su buena punto. Serie. Sí, y también igual, tampoco sé cómo envejeció, pero... No me animaría a volver a ver. No, bajo ningún punto. No soy tan valiente. Pero... Él fue muy buen villano en Spider-Man 3. Sí, él es el Hombre de Arena. Y en Sideways estaba muy bien también, sí. Entre copas. Pero estaba esta situación con Debra Messing, que aparece de golpe en esta serie que es Will and Grace, donde el protagonista, que, para empezar, en el piloto yo no le creía ni que era gay. Había algo como muy... Era esta propuesta a, ok, guarda, se puede ser picante y gay. Y era como una invitación a los heterosexuales al universo gay, pero con una cantidad de agua en el medio. Como una idea de algo que estaba montado, pero solo iban a mostrarte hasta donde a vos te pareciese. O sea, a ver si entiendo. Y los protagonistas, perdóname, no, sin carisma, pero protagonistas sin carisma, como no vi... Hasta que apareció How I Met Your Mother. O sea, pero a vos te parecía que, como espectador, te parecía que estaba hecha por autores que hacían como que, o cómo supondrían que sería el universo gay, o eran autores que entendían mucho, o entendían mucho el universo gay, y entonces eso te era ajeno. No, me parece que lo entendían mucho, pero estaban como cuidándose demasiado de esto, no lo vamos a alargar todavía, sino... No había una bestialidad como encontrás en cosas como Queer as Folk, la inglesa. Ah, por supuesto, sí. Entonces estamos hablando de un universo que tiene tantos colores, mínimo 7, El tema es que sí. No, que claro. Por lo menos esa risa es tuya, ¿no? Porque siete. Hay que decir que pues, si no podemos quedar mal nosotros, como que nos reímos de eso, Diego. Sí, como disclaimer, esa risa sí. No fue nuestra. Yo no voté en el Selvo tampoco. No. Yo tampoco, escuchame. No sé. Y dije el 7, ojo, No, que realmente tiene que ver con un universo tan colorido y deciden mostrar como una versión muy muy simple, muy llana, muy ABC, muy para todo el mundo, porque era el universo muy, muy asexuada. Sí, porque aparte era el universo de la sitcom donde casi no sucedía, o sea, siempre está de vuelta el golpe de la vuelta de el giro que tienen los ingleses. Cuando en Estados Unidos te ponen Friends, los ingleses te ponen Coupling, donde son amigos sí. Directamente que tienen una obsesión con sexo. Acá el chiste igualmente en Will and Grace nunca recae o recaía en el hecho de que alguien tenga gustos diferentes a los de, digamos, a los de la norma. Sí. Gustos, no manera. Gustos, que fue lo primero que entendí yo. No, pero evidentemente que, digamos, también está ahí como para educar al televidente sí. En ese universo. Sí, a mí me pareció igualmente que fue como bastante pedagógico, porque ahora que la están reemitiendo en Sony, uno puede ver toda esa evolución. Como sí, es verdad lo que decís, que de a poco van como tratando de inocularle su universo al espectador para decirle, bueno, esto es así, funcionamos de esta manera, nos gusta esto, esto no. Y bueno, puede sí, como... Pero se va conformando algo, como decís, a la larga esto envejecerá bien, envejecerá mal... No sé, dejo instalada la pregunta. No, insisto que me parecía muy tamizada. Pero entiendo, digamos, la función. Pero como espectador que tenía las luces prendidas, de decir, ok, dame info, esto era como, no es lo que estoy pidiendo. Muy dosificada. Sí, el momento trivia en el aire. Sí. Will and Grace, protagonistas abiertamente homosexuales. Sí. Es dentro del universo sitcom mainstream yankee. Sí. Es la primera, hubo una anterior. ¿Cuál fue la primera que tuvo protagonistas abiertamente con decisiones? Yo tengo una. Sexuales Diego, diferentes de la normal. Sí, ¿alguna anterior de Will and Grace? Bueno, digamos. Si hay que instalar Will and Grace, ¿en qué año decimos que, bueno, fue Will and Grace? 98. Habría que saber eso. 98. Sí, bueno, ahí, en realidad... No anterior sé. Es Ellen. Claro. Yo estaba pensando en Ellen, justamente. Que no empieza así, pero... Sí, sale sí. Del closet, sale del closet el personaje a la vez que la actriz. Que es algo que sucede en la serie. Y que es como el momento que decís... Ah, con razón no salía con tipos nunca en claro. Toda la serie. Que, por cierto, Ellen DeGeneres en su primer especial de HBO... hablaba de salir con tipos. Ella tenía serio? El pelo largo, tiene una remera de Fido Dido. Estamos hablando. Creo que era tipo de. Muy atrás. Principio de los 90. Y sí, pero. Y es excelente. Y este momento en que Ellen sale del closet en la tele, ¿qué habrá sido? Pero, para, ¿mediado de los 90? Por ahí. Sí, también, yo creo que 96, sí. Sí, 97. Mediado de los 90. No, mucho los 90. Antes de Will and Grace. Pero aparte hay una particularidad con Ellen que es. En general, a mí me llama mucho la atención los comediantes que hacen un chiste corto y demasiado efectivo, porque lo que hace es no el one-liner, el chiste corto, lo que hace en general a la larga es no mostrar dónde está la hilacha. He conocido muchos comediantes gays que estaban adentro del closet y que elegían, o gays, o que tenían una habían tomado la decisión de no hablar de su vida privada o de lo que fuese, o tenían como una especie de escudo que eran los chistes. Que son gente que escribe muy buenos chistes, pero no ves nada de lo que le sucede al individuo. Y no hay profundidad en el. No hay profundidad, no hay profundidad personal. Si hay profundidad, puede haberla en el chiste. Como digamos que no tiene por qué haberla también. No. Es decir, mientras funcione. Bueno, pero el humor es. Uno... Sí, y aparte también, digamos, hay diferentes gustos. En el género del stand-up, digamos, la honestidad es algo que definitivamente. Es una marca de ahí a que sí, y es sí. Un elemento de ahí a tomarlo o no tomarlo es una decisión interesante y en general sucedía eso y uno entiende digamos como que Ellen DeGeneres que es mujer comediante principio de los 90 imagino finales de los 80 bueno lo que sucede es toda esta situación de ok voy a hacer buenos chistes que hace que no cuestione nunca el público mientras está riendo mi manera de pensar porque no lo estoy mostrando. O mi manera de vivir, en definitiva. Sí. Pero bien, ¿vos tenías una anterior? En realidad no anterior, porque si consideramos Will & Grace en el año 1998, hay una que fue en el año 2000, que el protagonista fue John Goodman, que se llamaba Ohio Normal. Sí, que duró como, ¿cuánto? ¿3 capítulos? Sí, duró muy poco, pero porque era una especie de superactor que de pronto se lo traía hacia el terreno de la sitcom, donde el experimento narrativo fue muy particular, porque se trataba, digamos, de alguien que tenía todos los clásicos gustos viriles del americano medio, que volvía a su pueblo natal. Uh-huh. Bueno, con los clásicos gustos viriles del americano medio me refiero a tomar mucha cerveza, exacto, y mirar partidos de fútbol americano. Bueno, él volvía a su pueblo natal con todo esto, pero tenía la particularidad de que era gay. Bueno, por supuesto que, bueno, le fue muy mal, como vos dijiste, o sea, sí, no funcionó para nada. Y era, también me pareció que estaba como muy encapsulado el tema, porque honestamente me parece que era un perímetro difícil. Pensemos 15 años atrás, era un terreno, decir, delimitado muy difícilmente. Decir, che, cuidado con esto, que hasta acá vamos, hasta acá no, acá podemos ofender, acá sí, no, acá nadie va a entender. Es como, bueno... Sí. Muy particular, y sí, le fue muy mal. Igualmente recordamos con Will & Grace, a pesar de que empezó con esta pareja que era muy simpática y muy jajaja, sí, pero los realmente interesantes vendrían luego, que eran los personajes de Karen y de Jack McFarlane, que bueno, era realmente demostrarse un gran comediante. Sí. Ella también es una gran comediante y hacía como una especie Sí, era una especie de adicta bisexual, porque por momento le tiraba onda al personaje de Debra. Una linfómana. Exactamente. Total. Que tenía mucho dinero, que tenía mucha lujuria, que tenía mucho... Que escabeaba mucho también el personaje. Sí, sí, sí, tomaba martini y los bajaba con ansiolíticos. Sí, que en la vida real es la mujer del actor que hacía de Ron Swanson en Parks and Recreation. Ah, mirá. Qué loco. Sí. Okay. Eso. Y bueno, hablando de esto del tema de insertar las minorías en las sitcoms, recordemos que en Will & Grace tenían ella, Karen, tenía como mucama a la famosa Rosario, ¿era su nombre? Rosario. Ella se lo reemplazaba por apodos como ser burrito y cosas por el estilo. Bueno, en relación a esto que hablábamos hoy de las minorías, cómo las fueron incluyendo a la fuerza. Es decir, alguien en un momento dijo, che, paren, basta con esto de agarrar a los latinos y decir como si todos fuesen adictos a los burritos y a Taco Bell. Y bueno, empecemos a tratarlos como otra, sin embargo, como otra cosa. Sí, bueno, pero es como esta idea de que ya estaban, digamos, planteando una cosa a la vez. Primero estás acostumbrando al público a protagonistas gays, después a tu Nacho Libre o lo que quieras, pero de a poco. Pero sí. Ahora, por ejemplo, se pueden hacer, como decías antes, no había mucho margen en una cadena para hacer una serie como la de John Goodman en hace 15 años. Claro. Ahora, por ejemplo, la empresa de Amazon, que tiene su serie, su canal, hace esta serie que se llama Transparent, que fue súper exitosa el año pasado, y sobre un protagonista trans. Sí. O sea, como todos los límites desde el medio, que esto no es ni televisión, es streaming en un canal y aparte los límites de lo que se puede hacer. Sí, pero bueno, si lo pensamos también, bueno, a través de internet está el cambio, y también tenemos incluso ya casi una idea cliché de, bueno, okay, van a haber un par de personajes gays en esta serie, que es como Modern Family, que supuestamente que me parece serie uno... que a mí honestamente no me causa gracia. A mí no me pasó absolutamente pero nada. Pero sí reconozco que cualquier etnia, cualquier edad o cualquier color o cualquier cosa que se te ocurra relacionada del arco iris o de lo que sea, está. Sí, eso está muy bien y cumple ni marketingeramente, pero honestamente no me pasa, no, me pasa nada. Mucho Modern Family. A mí me pasa que cuando veo a los gays es como, bueno, okay, están con el decorado de color justo, con el suéter. Y adoptan a una niña como... vietnamita, ¿verdad? Sí, es como, bueno. Pero puede ser un chiste previsible, pero está ejecutado impecable. Sí, pero bueno, dirección de arte, digo, no es una cosa que me vaya a impresionar, pero no me seduce nada de lo que pasa alrededor de eso. También hay algo que sucede en general en las las sitcoms o el dibujo animado en el que los protagonistas son o secretamente gays o está como sugerido, que me parece que este que es el caso de Pinky Cerebro. Claro. Pinky Cerebro. ¿Qué? Yes, sir. Yes, sir. Yo tengo otra para decirte después. Bueno, hay una teoría. Yo también tengo. Bueno, ok, perfecto. Una cada uno. Hay una teoría de que son gays y muchas veces hay pequeñas como joyitas, huevitos de Pascua, si quieren. Easter eggs en los que de golpe Cerebro mira una pareja besándose, una pareja heterosexual besándose y dice, por favor, eso es repulsivo. Y hay como todo un juego de eso. Incluso llegan a tener un hijo que es un clon de los dos, a la vez que se llama el número romano 1. Y son pequeños momentos que... ¿Cómo vería Pinky Cerebro ahora? No, son extraños. Cuando pidamos empanada, pongamos Pinky Cerebro un rato en YouTube. Excelente sitcom. Con... la misma premisa, siempre el mismo momento en el que los caían. O sea, había una cantidad de cosas que respetaban cada vez que lo encontraban a Cerebro haciendo una macana o algo. Decía, ¿pero qué está haciendo usted? Nada, somos ratones de laboratorio tratando de conquistar al mundo. Ah, bueno. Aparte, perfecto en el sentido, por ejemplo, clownesco, sí. Que era uno, podríamos decir que Cerebro era Moe, de los Reciclados, y en el otro personaje, en Pinky, descansaba todo el slapstick y la comedia física, absolutamente. Es decir, era tan tonto que todo le sucedía, todos los yun que le caían sobre su cabeza, todos los... Bueno, sí, sí, increíble. Es maravilloso, maravilloso. Genial. Pero acá usted acaba de decir que... Decimos la tuya primero. Bueno, yo tengo, por ejemplo... secretamente... Bueno, yo digo que hay tres personajes gays en una de las sitcoms más famosas y gloriosas de todos los tiempos, que yo siempre defiendo a muerte, que es Los Simpson. Tres. ¿Secretamente? Dos secretamente, uno casi abiertamente. Hay uno que es abiertamente, que es una de las hermanas de Marge. Y eso yo no lo incluí en el paquete. Okay. En este caso diferente. Tengo... ¿Pero qué incluís en tu paquete? ¡Epa! ¡Aquí lo tenés! Primero, el señor Smithers. El primero de los huevos, Diego. Exactamente. Acá lo desenvuelvo y está el señor Smithers. Sí, no muy solapado. No, pero tenía... Bueno, pero igualmente, digamos, fuera del protector de pantalla, donde estaba el señor Montgomery Burns... digamos, desnudo, tapándose, donde se habían manchas hepáticas, etcétera, en el episodio de Lisa Corazón del León, y después de determinadas ensoñaciones que él tiene con su patrón, exactamente, y cosas por el estilo. Pero hay unos que están como más sumergidos, que son, es el caso de Lenny y Carl, el afroamericano, y el otro muchacho que son compañeros de trabajo de Homero. ¿Qué pasa? Nada, que me acuerdo del romance de como esta idealización que tiene Marge sobre Lenny. Que es preciosa siempre, como no, a Lenny no, claro. Es precioso. Y bueno, Lenny y Carl tienen, o sea, por momentos se habla de que uno de ellos está casado, luego se dice que está de novio, pero realmente nunca termina de quedar claro. Y lo que tienen es, por ejemplo, que uno ve una imagen en el cielo de otros personajes y ve, cuando ve a alguien deseado, ve a uno de ellos dos, es decir, al otro. Y muchísimas situaciones de este tipo, es decir, hay una en internet, para el que le interese buscar, hay una lista de alguien que se dedicó a numerar todo esto, y hay más de 10 o 15 ítems donde se demuestra que Lenny y Carl se tienen una especie de, bueno, si se quiere, amor platónico o lo que sea, pero de neto corte homosexual. Excelente. Yo tengo un personaje, a ver qué opinan. En general y en una de sus representaciones particularmente. Sí. Para mí, Batman es gay. Y muy especialmente el Batman de Christopher Nolan es gay. Uy, esto se puso picante. La única vez que está con una chica es en la 3 con Talia al Ghul para entretenerla y poder irse a la Baticueva. No, es lo único que le importa. Para mí esto fue una puñalada trapera, pero de verdad, esto que acaba de asestarnos a los, a los batmanófilos es para realmente una barbaridad. El personaje, con un análisis un poco más profundo, me parece que en realidad es completamente asexuado y toda su pasión pasa por otro lado. No tiene... Pero eso tiempo, es otra cosa. Que bueno, la libido en otro lugar la no libido, quiere decir que... Exactamente, la libido en otro lugar y no tiene tiempo ni ganas ni piensa en relaciones sexuales ni amorosas. El personaje en general, Batman. Pero el Batman de Nolan en particular me parece súper gay. ¿Por qué? A ver, elabora un poco más. Vamos, acá hay que justificar. A mí me parece, no me sirve para... Estás hablando de Batman, sí. Nos acabas de meter un dedo en el orto, sí, a los dos. Hablando Superman de... lo que quieras, pero sí. Batman... O sea, somos dos Rottweilers y nos acabas de meter un dedo en el culo a cada uno. Sí, vamos, por favor. Los personajes con los que se relaciona a lo largo de las tres películas son... Hombres, por supuesto, y particularmente hombres un poco mayores que él. ¿Caso? Gordon, sí. Lucio Fox, sí, y Alfred. Uh-huh. Con quienes tienen diálogos como... Casi por poco no se dicen te amo en muchos momentos de la película. Sí, pero... La relación que tiene con Alfred, lloran en el momento que se despiden. Hay mucho amor ahí entre... Bruce Wayne y esos hombres mayores que lo rodean. ¿De quiénes se rodea? Son a los únicos en los que deja entrar en su vida. A mí me parece que puede haber una especie de esa cosa de exaltación del macho que puede conducir a un lugar que digas, bueno, qué sé yo, como pasa con muchísimos de los superhéroes, etcétera, con todo este tema de la musculatura, la virilidad y demás. Pero no quita que, bueno, en la primera está la ex de Katie Holmes, en la última está Marion Cotillard, y tiene sus escarceos amorosos con, sí, tiene con un... tres de ellas, y en la segunda con esta chica que, bueno, es la hermana de Donnie Darko. Tiene un solo romance, que es con la chica que le gustaba desde que era chico, o sea, como hasta que vuelve a Ciudad Gótica, es con, sí, ella, sí, que después la deja porque dice, te van a lastimar porque soy Batman y no podemos estar cerca, y ella, siendo otra actriz, lo cual es bastante raro, la hermana de Donnie Darko. Sí. Se va con el fiscal de distrito, Harvey Dent. Pero él lo hace para protegerla. Es un acto, sí, de amor. ¿Y por qué no le gustan tanto las mujeres? Ah, pero es una teoría, un poco. Y después, bueno, nada más, si a Isla no le interesa, y en la escena que te digo yo, que justamente Marion Cotillard, que hace Talia al Ghul, para mí es como un acto de, me la crucé yendo a la Baticueva. Pasamos este momento para entretenerla, dejarla dormida y ahí me puedo ir a la Baticueva. Ese es el único momento que se lo ve en una situación romántica en toda la trilogía, de hecho. A mí me parece... Yo no estoy de acuerdo para nada, pero por supuesto voy a respetar y sería capaz de dar mi vida porque pueda seguir opinando de esta manera. Por supuesto. Errónea. Sí. No, pero... Iba a comentar algo que, aunque parece que no tiene que ver, tiene que ver. Hoy, cuando hablábamos de los Simpsons, por ejemplo, Homero tiene pensamientos que podríamos denominar platónicos homosexuales. Curiosos. Sí, por ejemplo, con Ned Flanders, su archienemigo. Por eso, sí, que uno siempre habla de la víbora que se come la cola. Él lo odia profundamente a Ned Flanders. Sí. Incluso por momentos uno dice, ¿por qué lo odia tanto? Sí. Pero bueno, hay un momento en el cual está en el medio de la nieve, que hay un capítulo que sucede que la nieve tapa la escuela, etcétera, sí, y pasa Flanders, que está esquiando con un traje muy ajustado, rojo y azul deportivo, que le deja ver, sí, realmente un culo que parece de mármol, sí, exactamente, sí, sí. Y sucede algo muy particular. Homero lo mira y dice, no, por favor, basta, retírate, como si tuviese ante sus ojos algo que no puede evitar mirar. Ah. Y luego sufre como una especie de castigo que se le aparece todo el tiempo en su cabeza como pensamiento, las nalgas de Flanders, de y pronuncia la famosa frase maldito y sensual Flanders. Estúpido y sensual Flanders. Entonces, es una genialidad porque... Estúpido y sensual Flanders. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, totalmente. Aléjate de mí, pensamiento de deseo. Claro, totalmente, que voy el domingo a la iglesia. Exactamente. Entonces, quizá tiene relación con esto que eso decía Ernesto. Eso me da pie para hacerles la siguiente pregunta. Primero, antes de la pregunta, ojalá lluevan los tweets de gente que está de acuerdo conmigo y que Bruce Wayne de Nolan... Por cierto, pará, pequeño detalle, sobre el Twitter y todo esto. Ya leí algún tweet de gente que ha sugerido a Diego que se abra una cuenta de Twitter. Faltan varios más. Díganle a Diego por qué se tiene que abrir una cuenta de Twitter. Ya hay un par, pero necesitamos llegar a 10. Uno me sugirió para que me haga fan de alguien que... No importa porque fue uno. Nada, listo. No, no, no cuenta sé. Como uno, no importa no lo importa, que haya dicho. No importa, importa el contenido. No fuiste lo suficientemente acá pacífico. Acá contamos votos. It's too late, baby. No. Me dijo, hacete fan de... Porque así puedes seguir al fan de Wanda Nara. Que no sé qué es. Oh, it's too late, ese es uno. Baby. ¿Por qué te pasan la mano? Todo porque no me sé la letra. Ah, sí. Todos los votos cuentan como uno. Ojalá voten para que Diego tenga Twitter. Para, sí. Ojalá haya mucha gente de acuerdo conmigo y si no también que lo digan si el Batman es gay y si el Batman de Nolan es gay. Y lo siguiente, una vez estaba viendo en el programa de Conan, estaba entrevistando al actor, que no me acuerdo el nombre, que hace del personaje de Dennis en It's Always Sunny in Philadelphia, y estaban hablando de la sexualidad justamente. Y hablaban un poco de cómo en la serie hay unos momentos de curiosidad o de duda en, quizás en alguno de los personajes, como esto que estábamos hablando recién con Homero y Flanders. Y este actor decía, para nosotros, o para mí en particular, para nosotros en cómo concebimos la serie, la sexualidad no es algo binario, sino que es un rango. Sí. Entonces no es algo digital, no es uno o cero, o sos una cosa o la otra, sino que hay todo un rango. Y cada uno está en algún momento en su rango. Algunos son un 1 o un 0 en el otro extremo. Y hay muchos que somos un 0,73. Claro. Hay como muchos términos medios. Totalmente. Estamos todos más o menos de acuerdo con eso. Bueno, sin ir más lejos, yo le comentaba a Félix que en esta nueva serie que a mí no me gusta ni medio, que se llama Arrow, hay una villana que es muy, muy estética, muy voluptuosa ella, que es lesbiana, y que cuando se le presenta a alguna de las demás actrices satélites que están ahí dando vueltas, siempre tienen escarceos y algunos muy concretos. Bueno, en las de Nolan también, la actriz no. El personaje de Gatúbela. Y dale, el personaje de Gatúbela es abiertamente bisexual en esa película. Ah, claro. Se besa con la chica con la que vive y con Bruce Wayne. Sí. Haciendo un linkeo en esto de superhéroes, etcétera, etcétera, estoy pensando en Magneto. Sí, estaba pensando exactamente Ian McKellen, haciendo Vicious. Ian McKellen, y luego es el mismo actor que hace Vicious, la serie está, la sitcom genial de los dos viejos putos que viven juntos. Es maravilloso. Magneto para mí también es gay en esas películas. Ah, puede ser. No, ahí no. Hoy está tirando polémicas, pero como pero que. Pero pensar a Dominic. Dumbledore también es gay en Harry Potter. ¿También? Hay un montón. Sí. El famoso se dice: ¡Ja! ¡Putas, Harry! Sí. ¡Putas! Sí, sí. Ese es el que vos decís, es Miguel del Cel. Festejando con Harry, que ganó las elecciones. Qué lástima, qué lástima. Veníamos, yo tenía fe en que no iba a suceder eso. Pero todavía no sucedió, es una elección primaria. Bueno, pero ya no perdí todo. No baje los brazos, si cae, no, caemos pero, todos, Félix. Pero no vos boludo. Vivís acá, por suerte te tenemos acá, si fuera santafesino. Sí, pero es un problema igual. Pero vos pensás que el problema puede ser mayor. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, a mí me decís, che, hay un agua negra que está saliendo así, sí, desde Mar del Plata y está subiendo de a poco. Mira, ya no me caigo. Es como en la genial trilogía masculina de Christopher Nolan sobre Batman. Que todo que Gatúbela le dice al protagonista, precisamente a Bruce Wayne, que le dice: una tormenta se acerca. Sí. ¿Viste que todo el tiempo le está tremenda como, esa parte? Qué que buen estaba momento en el trailer. Ese, sí. Por Dios, que le dice. Aparte, bueno, es genial. O sea, realmente. Sí. O sea, qué buena es esa película. No sé por qué todos dicen que es la peor de las tres. Y no. Pero es una locura. No, esa película. La película, aparte, tiene un super villano que lamento por este muchacho que hizo el Joker, que estaba genial. Sí. Pero este estuvo supra macro genial. El que hizo de Bane, porque realmente, precisamente un villano tiene que dar miedo, y este realmente da miedo. Alguien con esa voz atmosférica, luego de Darth Vader, me imagino que estar en la oscuridad en mi casa a punto de abrir la puerta y oír esa voz de alguien que me dice, che, pagaste el gas, y me muero de un infarto con esa voz atmosférica increíble. Pero aparte, esa película construye en términos de villano eso que es increíble, y encima cerca del final hay otro que es todavía peor. O sea, ¿quién puede ser el jefe de alguien tan malo? Sí, sí, es maravilloso. Es como un ejército de supervillanos malvados. Es una guerra entre dioses. Por cierto, en definitiva, súper recomendable Vicious. A mí me parece maravillosa. Yo estoy desesperado por la segunda temporada. Sí, es más, vi en Game of Thrones al muchacho que hace de el jovencito que lo visita y que viene. El vecino con el que es medio tirado del lago. Que es un increíble actor porque realmente ahí hace de un jovencito, un muchachito que viene así como que bueno, todo tímido. Y estos dos gerontes, por supuesto, sí, los depredadores se lo quieren llevar. Pero en Game of Thrones hace de un psicópata que despelleja gente y que es una basura de persona. Terrible. Lo que habla de la versatilidad y varios de los actores de Game of Thrones, los británicos en particular, han tenido papeles muy distintos. Sí. Y incluso, bueno, la hermana del chabón que este tortura es otra gran actriz cómica. Tiene grandes momentos. Me está linkeando una genealogía que ya no te puedo seguir. No, la que lo va a buscar al hermano y en un momento dice como... Hay una escena tremenda entre ese y el hermano. Sí, sí, bueno, es la mujer del pelo corto que va a buscar al hermano que está. Y le dice, pará, yo soy tu hermano. Sí. Aflojá. Y él como en una actitud como diciendo, me hubieses avisado un rato antes. Sí. En fin. Y él, sí, que va a buscar a la hermana, es el hermano de Lily Allen. Todo, mucha info, basta de este podcast, no puedo más. Alfie, no el, puedo más. El famoso Alfie de la canción Alfie de Lily Allen. Ese. No, o sea, no puedo más. Qué buen no. video, Alfie basta, de Lily Allen. Basta qué de lástima info. Que esa gran canción de Lily Allen la hayan usado para ese programa de mierda. Basta porque, de porque info. Realmente, sí. No, porque Fuck You habla precisamente de personas. Esa del segundo disco. Soy muy fan de Lily Allen, la verdad que me doy cuenta. No, esa canción realmente habla en contra de las personas. Que bueno, que no la paradójicamente programas como ese tendrían que combatir, pero bueno. Sí, bueno, pero... Combatiendo al capital. Combatiendo al capital. Nos vamos así, combatiendo al capital. Exactamente, ¿estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo, excepto en el tema Batman. Que no. La tiene bien grande. Sí, bien... sí, para usar solo con mujeres. Sí, exactamente, solo con mujeres. Y solo con el mujeres. Niño Maravilla sí está un poco escabio. Bien, amigo. Eso está permitido. Amigos, eso ha sido el de que te reís de la fecha. Si les gustó, lo comparten. Yo soy Pedro Buenaventura. Yo soy arroba berenjenal. Yo soy Diego Alarcón. Combatiendo al capital. Soon a baby sister, mama kept